Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre las críticas al pensamiento positivo. En esta convulsa época en que nos ha tocado vivir, en que la sumisión al pensamiento único, el oficial, sea político, económico, social, científico, moral, es norma, cualquier forma de independencia es atacada y despreciada por los servidores del sistema. Y el pensamiento positivo no es una excepción, más bien es un claro ejemplo. Y ya es hora de decir, dejadme en paz, soy libre para decidir y actuar sin vuestro consentimiento. Los grandes medios de comunicación controlados por las élites no permiten hacer visible cualquier tipo de disidencia. Aparte de pequeños grupos independientes, solo nos queda Internet. Y su doctrina se aplica a modo de rodillo. El «y tú más» es el esquema que nos quieren hacer seguir y aceptar. Y no se trata de enfrentarse a quien no piense como nosotros, nada más lejos de lo deseado. Tu visión puede enriquecer la mía, siempre que se base en el respeto mutuo. Recuerda el aluvión de artículos y libros perfectamente publicitados contrarios al pensamiento positivo. Sin ir más lejos, la campaña mediática en torno a Barbara Ehrenreich, contra la que nada tengo, y su libro Sonríe o muere. Léelo si lo consideras necesario. Nunca niegues o censures el conocimiento. Habla con conocimiento de causa. Es más, su testimonio, aparte de emotivo, demuestra coherencia personal e intelectual. Pero llama la atención la rápida creación de una cruzada intolerante y belicosa. Ten presente que el poder siempre ha utilizado contra quien lo cuestione el mismo sistema, siempre utiliza el mismo método. En un primer momento lo esconde mientras puede, después lo intenta ridiculizar, fíjate qué tontería, y solo finalmente, cuando es público y notorio, lo ataca, cuando no le queda más remedio. Y como no, una vez más ha vuelto a enseñar los dientes ante ideas que cuestionan su infalibilidad. Y lo que viene a decir esta oleada de intransigencia contra el pensamiento positivo viene a ser más o menos lo que sigue. Es una estafa, un sistema de embaucar a ingenuos por medio de libros y cursos. Pero olvidan decir que por cada gurú de dudosa honorabilidad, que los hay ciertamente como en todas partes, los haya miles en su bando. Es parte del propio sistema, es el mercado en sí. Y tampoco les parece mal que esos mismos bestsellers anti-optimismo den beneficios millonarios. Y no nos confundamos, son perfectamente respetables, pero en los dos lados. Genera frustración. Si no se consigue rápidamente el objetivo, acaba creando frustración y resignación. O sea, si no lo intentas, no fracasas. Bueno, es más práctico encerrarte en casa, tirar la llave, seguir viendo la tele y volver al trabajo mientras lo tengas. Y si te arrojas a un pozo es más rápido. En fin, es su opción. Es falso, crea autoengaño. Lo que quieres conseguir o ser, ahora aún no lo eres, por lo que mientes cuando lo proclamas. Desear mejorar, querer cambiar tu vida, es alejarte de la realidad, de lo que ocurre, de la verdad, y por lo tanto, te estás autoengañando. Vamos, que eres lo que eres y punto, y que el subconsciente es un cuento chino. No merece ni comentarlo. Entorpece la mente. Si te concentras en buscar soluciones y mejoras, no puedes explorar todo lo negativo, problemas y angustias. Y al ser parte de la existencia pierdes toda la riqueza de su conocimiento. Ante tal argumento no sé qué decir, doctores tiene la iglesia, y alucino a cuadros ante tal obviedad, revuélcate en el fango. Pero ya se sabe, sobre gustos no hay disputas. Te convierte en alienado. Aceptas las circunstancias con actitud servil, creyendo en la superación por medio de acciones absurdas. Cuando es exactamente lo contrario, tratas de no dejar que los obstáculos se conviertan en muros infranqueables, de centrarte, de enfocarte en las soluciones y no en los problemas, y de conseguir que tu subconsciente active una nueva conducta refleja. Exactamente lo contrario a una actitud servil y pasiva. No tiene base científica. Aquí el tema da para largo, pero baste decir que la motivación y la repetición emotiva pueden crear conexiones neuronales, igual que las negativas que queremos erradicar, que cambien nuestro proceder frente a los mismos hechos, activen un nuevo mecanismo. Y ese cambio de actitud nos hace más sensibles y activos hacia oportunidades y circunstancias enfocadas hacia el objetivo. Más intención y constancia hacia un objetivo es igual a más probabilidades de éxito. Es así de sencilla la ecuación. te vuelves ciego y se te seca la médula. Perdón, esto era para otra cosa, se me ha ido el santo al cielo. He llegado a leer auténticas exageraciones y barbaridades sobre el pensamiento positivo. La más burda es la que dice que todo este proceso de crisis global está fundamentado en ello, en el pensamiento positivo, que la creencia en el mundo feliz del positivismo es la que ha hecho que la gente se haya endeudado y vivido por encima de sus posibilidades. Todo tiene un límite, y esto es una manipulación tan grosera que ofende a la inteligencia. Es el colmo de la desvergüenza. Creer en endeudamiento sin fin, o en crisis fiscales, bursátiles, económicas imprevisibles, nadie se lo podía imaginar, en guerras humanitarias justas y preventivas, y en todo este entramado de sinrazones absurdas y bestiales, es precisamente no tener criterio, es no controlar tu propio destino, es creer en una realidad prefabricada ajena a ti, es no utilizar el pensamiento positivo. Si los humanos tomásemos conciencia de que la realidad no está fuera de nosotros, que la generamos en nuestro cerebro, tanto física como mentalmente, no podríamos caer en la trampa. Tendríamos que haber hecho como en Matrix, o la pastilla azul o la roja, o volver al programa o a la realidad. De igual modo que una persona pesimista o deprimida ve la realidad en color negro, otra en el mismo caso la ve diáfana, y el hecho objetivo exterior debería ser el mismo. No vale enfrentar el ser positivo con el ser realista. La realidad no es como es, depende de quien la observe. Lo objetivo es subjetivo. Y esta es buena, me la tengo que apuntar. Las cosas no son como son, son como somos nosotros, como las vemos, como creemos que son. La realidad es como hemos aprendido a creerla. Y aprender a cambiar y a crear es algo inherente a nuestro ser. La creatividad, desde la punta de flecha de sílex hasta los satélites espaciales, el imaginar algo en la mente y materializarlo en este mundo, es lo que nos ha diferenciado de los animales, es lo que nos hace humanos. Crear tu propia realidad no es un juego utópico o una posibilidad teórica. Si te paras a escuchar tu diálogo interno, si tienes la disciplina de oír tus pensamientos, oirás, verás exactamente cómo es tu vida, precisamente cómo la piensas. Y no vale decir que lo que haces es interpretar la realidad. Tu vecino lo ve diferente. Piénsala como la deseas y todo empezará a cambiar. No de un día para otro. Es un largo camino, pero hay que dar el primer paso y luego seguir pasito a pasito. Soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo y ya sabes, tú no. A ser buenos y soñar con los angelitos.